sectas dan interpretación a la Biblia para su perdición. Van sembrando así la confusión, que es la causa de tanta división. Verso 16 del capítulo 3, segunda carta de Pedro nos dice que el ignorante y poco firme en su fe, para su perjuicio la escritura tuerce. Interpretar la Biblia nadie lo puede hacer, solo a quienes Cristo les dio este poder. Son las verdades que debemos creer, segunda carta de Pedro 1:20. No es un libro de cuentos que cada quien entiende a su modo. Es un libro de inspiración divina que los hombres de Dios sin error nos explican. Es la misión del legítimo pastor que para su iglesia Cristo eligió. Evangelio de Lucas 22, versos 31 al 32. Interpretar la Biblia nadie lo puede hacer, solo a quienes Cristo les dio este poder. Las verdades que debemos creer, segunda carta de Pedro 1.